Pero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuelo. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raja. La Colectiva. La Guarda. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenidos y bienvenidas a este Enredando las Mañanas, el noticiero comunitario y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy haciendo piso desde Radio Voces, desde la provincia de La Rioja, que amaneció nublada y que amaneció bastante fresca para nuestro gusto, pero que la vamos a acompañar a esta mañana fresca, informándolos, acompañada de mates y buena compañía. Hacen posible esta salida al aire Satélite Yago en controles y operación. En producción, Romina Gómez y Candela Blanco, también en redes sociales. En producción también, perdón, Pablo Díaz Mayorga aquí ayudándonos. Y aquí en el piso, y ya no es la primera vez, Ismael Fuentes Navarro y Marian, ¿quién les habla? Buen día para todos, buen día Marian. ¿Cómo le va, Ismael? Bien, usted decía, estamos en una Rioja nublada, fresca, está aproximándose el invierno, uh-huh. Y estamos transitando los 14 grados a esta hora de la mañana. Así es, bastante fresco y pareciera que quiere llover, no sabemos, porque acá no nos avisa, llueve directamente. No, además acá en La Rioja cuando vemos nube, rogamos que sea lluvia, por favor, unas gotitas. Porque para todo el país, les comentamos que acá en la provincia cuando llueve todavía está esa cuestión de, bueno, no, y que está lloviendo, no se puede hacer nada. Y no se sale, no se va a trabajar. Exactamente. Le mandamos un saludo también a Julio Echeverría, que está en la técnica desde la radio, desde la RNMA. Y como les decíamos, Enredando las Mañanas, este noticiero federal y comunitario de la Red Nacional de Medios Alternativos, se retransmite en casi todo el país. ¿Y dónde lo podemos escuchar, Ismael? Bueno, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón en Río Negro. La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba. Radio Roja Casa Grande en Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. Radio La Pujante de La Valle, Mendoza. Radio Estación Sur en Catamarca. Radio La Barricada de Florencio Varela, Buenos Aires. Radio Libre de Santa Teresita en Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga de Buenos Aires. Ahí está entonces. Un saludo para todos los compañeros de todas las radios y para todos los que nos escuchan. Así es. Los que están sintonizando a través también de la FM 87.7 Radio Voces, este es el noticiero nacional de la red de medios. Así que vamos a ir a un primer corte musical y ya volvemos con toda la información. Sueñas y escapas, nunca encontrarás el mar. Y vuelas o mueres, nunca encontrarás la paz. No. Prendes y apagas, y el mundo es extravío, en el que nada de la luz te va. Mira las hojas del árbol resplandeciendo. Thank you.

todas las formalidades en lo legal y en lo judicial que debe existir, claro, en un acto como ese. No, ya actuando de civil, porque por ahí hasta se, no actuando de civil, esta cuestión de las investigaciones que hace la policía, cuando va a detener a alguien acusado o presuntamente culpable de algún delito, se identifican y se lo detiene. Aquí actuó como parapoliciales, digamos, de acuerdo. Nos hace acordar al Comando Libertadores de América, la AAA, eso que pensábamos que no volvería a pasar, pero sigue ocurriendo durante todo ese tiempo de democracia. Exacto. Bueno, vamos a ir a un corte musical nuevamente en este Enredando a las Mañanas para volver con el segundo bloque y para compartir con ustedes más información nacional. No queda nada en que creer. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva. Zumba la Curva, Cheva Raza, la colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Cuando pasan 36 minutos de las 10 de la mañana, estamos de regreso en este Enredando las Mañanas, el noticiero nacional y comunitario de la Red de Medios Alternativos. Y vamos a ir también con un comunicado, porque también se está llevando a cabo la conferencia de prensa, porque se logró la libertad de Dayana luego de un año de injusta prisión. El miércoles 17 de mayo pasado se lograba la libertad de Dayana Gorosito, la joven que fue detenida hace un año acusada por no haber impedido la muerte de su beba a manos de, en manos de su expareja. para ampliar esta noticia y para charlar del caso de Dayana Gorosito, estamos en comunicación con Natalia Di Marco. Ella es compañera de la red de medios, es de Zumba La Turba en Córdoba. Así que le damos la bienvenida a Nati al piso de El Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo están? Estamos justamente en plena conferencia de prensa acá en el espacio jurídico de Odora Roca. Si quieren, pongo un momento para que escuchen las intervenciones de la conferencia. Dale, por favor. ¿Hola? Sí. Poder volver, pero que estén abiertos, que estén con si hay causas en proceso, digamos, también de mujeres también en situaciones parecidas, pueden ser, también se abre una puerta para esas otras causas. Bueno, ¿podrías volver a repetir un poco cuáles son, para el Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, cuáles son como los ejes cruciales a tener en cuenta en el fallo que se dio a conocer la semana pasada? Y lo crucial nos parece que es justamente la que se pone en foco en las condiciones de la vida de Ana, las cuales tienen que ser miradas desde una perspectiva de género. Justamente sus condiciones particulares como mujer al momento de dar a luz, que no fueron tenidas en cuenta. Creemos que eso es crucial y a su vez que el fallo manifiesta justamente, pone de manifiesto todas las convenciones, las leyes que rigen la Argentina respecto a la violencia hacia las mujeres. ¿Por qué crees que se produce el cambio en este fallo? O sea, ¿qué se debe, siendo que los primeros momentos de la causa indicaban que Dayana iba a ser juzgada, condenada y no se le iba a tener en cuenta como víctima? Sí, creemos que algo importante fue toda la movilización social, ¿no? Desde el espacio de Roca, más la mesa de por la libertad de Dayana, todo el trabajo que se hizo con las organizaciones, el trabajo público, me parece que eso fue bien importante para poner de manifiesto toda esta situación. Además, últimamente también hubo un fallo muy importante, que fue el fallo Leizarralde, que ahí el Tribunal Superior de Córdoba da vuelta un fallo de la Cámara justamente porque no se tuvo en cuenta esta perspectiva de género. Entonces creo que ahí también fue un hecho muy importante para que las cámaras, digamos, y el Poder Judicial empiece a tomar esta perspectiva. Estamos a días de una nueva movilización del Ni Una Menos. ¿Qué relación piensan que puede tener también? Bueno, nosotros desde el Ni Una Menos, también participando con la mesa en ese espacio, habíamos pedido y la libertad por Dayana. Creo que la consigna general también está en esto de, bueno, abajo la justicia patriarcal. Creo que los femicidios también son causas muy muy vinculadas obviamente a la violencia de género, y creo que tiene un impacto positivo, ¿no es cierto? Sabemos que la lucha de las mujeres organizadas, bueno, nos lleva a conseguir estas reivindicaciones, estas pequeñas batallas ganadas, digamos. ¿Tienen fecha ya para el juicio? No, todavía no hay fecha. Eso, bueno, depende del tiempo de la Cámara. Sí, ya sabemos que la Cámara 12 es la que va a entrar en el juicio, pero todavía no hay fecha. Creemos que va a ser en los meses. ¿Cómo sigue la actividad de la mesa de que era de Libertad para Dayana? Ahora habrá que cambiar el nombre. Sí, ahora sigue con la mesa con Dayana, así que bueno, acompañando todo el proceso de ella. Ahora afuera, acompañando y siguiendo, visibilizando el caso para en pos de la absolución. Hola. Sí, Nati. Hola. Sí, sí. Hola. Sí. No sé si se pudo escuchar bien. Sí, sí, a la perfección, justamente denunciando una justicia patriarcal, ¿no? Que era la que la aprisionaba a Dayana hace un año atrás y que hoy la absuelve justamente por lo que se decía en la conferencia de prensa, por no tener en ese fallo una perspectiva de género, ¿no? Y qué más que dejar en para dejar en evidencia una justicia machista como la que existe en todo el país. Así es, y escuchábamos, bueno, recién a la doctora Melina Canesini y Mariela Guevara, quienes fueron las letradas que patrocinaron y acompañaron a Dayana en el marco de lo que fue un importante esfuerzo por instalar la causa de Dayana a nivel social. Tengamos en cuenta que los medios de comunicación pretendieron primero demonizar la imagen de Dayana, mostrándola como que había fallado en su rol esperado de madre, que tendría que haber impedido la acción del violento, cuando en realidad no tenía las posibilidades de hacerlo. O sea que el trabajo de la Mesa de Trabajo Libertad para Dayana con el espacio de Ororoca y las vecinas de Unquillo que apoyan a Dayana fue no solamente un trabajo jurídico, sino un importante trabajo de revertir a nivel social esa construcción que se había hecho de ella, también arraigada en estos estereotipos patriarcales y machistas, ¿no? Seguramente, y es también una nueva lucha y un nuevo logro también a partir de la organización de las mujeres, de la organización feminista, que es la única alternativa que nos queda cuando una justicia actúa como actúa en este caso, como también actúa en el caso de Belén en Tucumán, y como actúa también en I con su caso que sigue detenida. Así es, lo que nosotras también estamos llamando la atención es que no puede depender, no puede ser que la suerte jurídica, judicial de las mujeres dependa de que tengamos que tomar caso por caso. Lo seguiremos haciendo todas las veces que haga falta y así se han conformado todos los espacios que siguen exigiendo un tratamiento jurídico justo para las mujeres y para las diversidades y disidencias sexuales, pero entendemos que a lo que vamos es a que no haga falta y que en realidad el acceso a una justicia no machista sea un derecho de todas, ¿no? Como empezar a tratar de instalar de que lo que no debe pasar es que solamente aquellas que tuvieron el contacto, la suerte de conocer a otras, que se diera a conocer y que trascendiera su caso, puedan acceder a esa justicia. Tiene que ser un derecho de todas y lo que hay que transformar es en profundidad el sistema judicial. Exacto. Bueno, Nati, te agradecemos este contacto y obviamente seguiremos de cerca hasta que se la absuelva totalmente a Dayana, ¿no? Bueno, aquí están. Bueno, sí, estamos ahora, la campaña sigue ahora ya con Dayana siendo parte de la mesa de trabajo y vamos en la lucha por la absolución. Bueno, muchísimas gracias por el contacto y por estar ahí presente. Gracias. Ay, gracias. Ahí estábamos entonces en directo desde la conferencia de prensa por la liberación de Dayana Gorosito, esta chica que hacía un año era justamente iba presa por, como decía Nati ahí bien clarito, no cumplir con el rol esperado que se tiene de la madre cuando ella en realidad no podía hacer nada y cuando la violencia no la ejercía ella. Terminamos hablando nuevamente de la mujer cuando ni siquiera podemos, tendríamos que hablar de la pareja, de la expareja de Dayana, que fue quien mató a la beba, y corremos de foco inmediatamente hacia la persona por la que esperamos que actúe. ¿Por qué no defendiste la vida de tu hijo, de tu hija? Un ejemplo más de la justicia patriarcal, de la estructura patriarcal instalado en todas las instituciones de la sociedad y que actúa en consecuencia, como decís vos, en vez de ser del foco estar en el asesino, está en, en, en quién no impidió ese asesinato. Es una locura. Claro, y lo que yo creo que la justicia también machista y patriarcal tiene brazos muy poderosos, como son los medios hegemónicos que hacen este tipo de lecturas para justamente ayudar y para que la lectura sea la misma en cuanto a lo patriarcal, ¿no? Para justificar, si se quiere, y para demonizar quién era Dayana y por qué no hizo nada por salvar a su beba. Es realmente un trabajo muy complejo y muy lento, pero que gracias a la organización de mujeres, una vez más, hemos podido torcerle el brazo a esa justicia machista que no nos permite ni siquiera defendernos. Esperemos que estas estructuras cambien y acabo en el corto plazo se liberan muchas compañeras que están injustamente pasando por la misma situación. El caso emblemático ahora es Iggy. Sí, es Iggy y es justamente también volver a las palabras de Nati, ¿no? Luchamos por los casos que se dan a conocer lamentablemente, pero ¿cuántas mujeres también habrá en situaciones totalmente injustas y viciadas en cuanto a lo legal que no se dan a conocer y por las cuales no podemos hacer nada? Justamente lo que tiene que cambiar no es que la organización siga, eso va a seguir y va a continuar, pero tiene que caer de una vez por todas esa estructura pesada de una justicia que ya no nos sirve. Vamos a ir a una pequeña pausa musical, así como muy, muy, muy cortita. Nosotros cambiamos el agua del mate, cambiamos la hierba y enseguida volvemos. Pasos te vas fragmentando. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Pasan 53 minutos de las 10 de la mañana, volvemos a este Enredando las Mañanas, hoy haciendo piso desde Radio Voces, en el 87.7 aquí en la provincia de La Rioja. Como lo habrán leído en los distintos portales y también habrán escuchado en todos nuestros medios comunitarios, en Brasil la situación es cada vez más complicada y compleja, así que el pueblo brasileño se prepara para una gran jornada de protesta este próximo miércoles. El próximo miércoles, como les decíamos, será un día clave para Temer. Por un lado, los movimientos sociales unificarán las protestas en Brasilia para empujarlo a renunciar. Y por otro lado, el Tribunal Supremo determinará si suspende o no la causa abierta contra el mandatario no electo. Millones de personas llenaron las calles de Brasil desde este domingo para continuar manifestando su descontento contra el gobierno de Temer, exigiendo su salida y la convocatoria a elecciones directas. Los frentes Brasil Popular y Povo Sem Medo convocaron más de 30 movilizaciones por todo el país bajo los lemas fuera Temer, elecciones directas ya, para justamente sacar del poder a un presidente no electo, y ayer leía que asume con un 5%, digamos, de, si se quiere, de legitimidad. Afirmaron que las movilizaciones son parte de una movilización nacional de protesta denominada Ocupa Brasilia, planificada para el próximo miércoles 24 de mayo, donde esta actividad está pautada desde antes que estallara el escándalo de la grabación de Temer, donde se avala mantener un soborno al expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, para que este no dé detalles de la operación Lavallato, como se llama. En principio, el Ocupa Brasilia tenía como objetivo presionar a los legisladores para que no apoyen la reforma de pensiones impulsadas por el gobierno y manifestar su rechazo tanto a esa reforma como a la laboral. Ahora ese reclamo se mantendrá, pero se sumará a la exigencia de que se vaya a elecciones directas y que por una vez por todas se vaya a Temer. Los organizadores de las manifestaciones consideran que la posibilidad de una elección indirecta ya propuesta por sectores que componen el golpe no puede ser llevada adelante y que una buena parte del Congreso está comprometida con cuestiones que no son las mismas que las de la mayoría de la población brasilera. Pablo Rodríguez, quien está en la dirección del Movimiento Nacional de Trabajadores Rurales Sin Tierra, dijo que Brasil se encuentra en un momento histórico para la clase obrera en la lucha contra el gobierno de Temer, y destacó que hay que ponerle fin a ese gobierno golpista y presentar la propuesta de elecciones directas ahora. Por lo tanto, es extremadamente importante que se transforme esta situación el día 24 de mayo, donde con este Ocupa Brasilia se propone justamente unificar manifestaciones en distintos puntos de Brasil para hacer que esto se revierta, ¿no? Sí, recordemos que todo el escándalo que está y toda la conmoción política y social que está viviendo Brasil afecta directamente a la región en la cuestión económica. Brasil es uno de los principales compradores y exportadores que tienen los países de América del Sur, y afecta directamente a Argentina, no solo en la cuestión económica sino también en la cuestión política, porque este escándalo también salpica lo que es el gobierno de Macri a través del escándalo de las coimas pagadas a Rivas, que es del círculo íntimo del presidente Macri, coimas pagadas por la obra del soterramiento del Belgrano. Sí, parecieran primos hermanos de tanto que se parecen. A Rivas, que viene que forma parte de SOCMA, de las empresas del grupo Macri, de la familia Macri, y que viene desde la época de que Mauricio Macri era presidente de Boca, con todo el escándalo de los pases de los jugadores, y ya ahora que Macri lo nombró como titular de la Agencia de Inteligencia Federal, y que saltó a la luz este caso de coimas. Pero para hablar un poco de quién se llama, de lo que sería todo lo que está pasando en Brasil y todo lo que ocupa Brasilia para el miércoles, estamos en comunicación con Victoria, que es analista, licenciada en Ciencias Políticas y analista de Política Internacional, miembro de Aldea Global, el programa de Política Internacional de FM Voces. Bienvenida, Victoria, a Enredando las Mañanas. Hola, buenos días a todos y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, bueno, Victoria, es para charlar un ratito de esto de lo ocupa Brasil, que va a pasar ahora en las próximas horas, y toda la conmoción que estaba provocando en Brasil, en las calles de Brasil. Sí, ¿no? Esto, todo este conflicto que y crisis política que está atravesando Brasil es algo que era de cierta forma predecible. Nosotros, cuando analizamos el caso de si Dilma Rousseff debía irse del gobierno y todo el caso del impeachment a Dilma, ya habíamos analizado de cierta forma que era algo que con el tiempo iba a tener este tipo de consecuencias, ¿no? Porque quienes habían iniciado el juicio político contra Dilma estaban involucrados en casos de corrupción, como lo fue quien inició el juicio político a Dilma, que es Eduardo Cunha, que fue era el presidente en su momento de la Cámara de Diputados, y ahora está preso por corrupción en una condena de 15 años, ¿no? Y que es a raíz de todo esto que surge el escándalo del audio con Temer y esta compra de silencio, ¿no? Así que era un poco predecible que el sistema político iba a tambalear, porque se siguió un proceso que fue un golpe blando y se trató de dar legitimidad a un sistema que desde sus inicios ya era corrupto, ¿no? Y esto también marca también lo que es el escándalo con los medios, con los grupos económicos y su vinculación directa con el poder político. Ayer, en estos días, también la cadena O Globo salió a pedir perdón por las mentiras que había dicho sobre Dilma y Lula, involucrándolos en los casos de corrupción. Claro, justamente, este caso de corrupción, no todo lo que fue Petrobras y la operación Lava Jato, involucra a grupos empresarios muy, muy fuertes, pero también involucra, como vos decías, a todos los partidos políticos sin ningún tipo de distinción. No solo al Partido de los Trabajadores, de lo que, como mencionabas, no se presentaron pruebas fehacientes de corrupción contra Dilma y sin embargo la sustituyeron de su cargo, pero involucraba a todos los partidos, tanto el de Temer como el de Dilma y otros partidos minoritarios, ¿no? Entonces eso hace que la pregunta, digamos, sobre la que gira toda esta cuestión es si el sistema político actual de Brasil tiene legitimidad, si se puede confiar en este sistema político o es un sistema que ya ha perdido toda legitimidad y confiabilidad para el pueblo y que por eso el pueblo hoy está reclamando elecciones directas y ya ese es el reclamo, ¿no? Porque lógicamente hay una crisis política y también económica muy fuerte y situación en la que ya están cansados, ¿no?, el pueblo brasileño. Victoria, esto de la crisis de Brasil también parece mostrar un modus operandi que tiene el sistema, ¿no?, de esto de asociarse a medios de comunicación y después lograr que la derecha ascienda. También se ve parte de eso en nuestro país y algunos intentos como en Ecuador también. Y lo otro que te quería preguntar es cómo afecta esta crisis de Brasil a la América del Sur pero sobre todo a nuestro país. Ayer veíamos que el dólar ya subió producto también de lo que es esta crisis. Sí, por la parte de lo que decís de los medios, sí es muy real, es una lógica que sigue todo el giro a la derecha y el giro conservador en la región, en todos los países, ¿no? Lo vemos en Argentina, lo vemos en Ecuador, en Brasil, inclusive también en Bolivia, el tema de los medios y las grandes corporaciones mediáticas, juegan, ¿no?, este rol de golpe blando que ya no se da de manera dura como se daba décadas atrás, ¿no? El golpe considerado como ejercido, digamos, por las fuerzas militares, sino que en la actualidad se opera por otros medios, que es el golpe más mediático y todo lo que se conoce como soft power, ¿no? El poder blando, que bueno, justamente los medios son parte de eso. Y en la región obviamente repercute, y sobre todo en Argentina, al ser Brasil uno de los principales aliados estratégicos y aliados económicos de la región, el primero es Brasil, y del mundo también ubica, ¿no?, uno de los lugares privilegiados en las relaciones internacionales y lo que es cooperación internacional con Brasil. Como cayó el real, eso hace que nuestra moneda también se vea devaluada, y como vos decís, que el dólar haya subido ya a 16.41, creo que subió. Así que eso claramente repercute también en nuestra economía, ¿no? ¿Cómo ves el futuro cercano de la región y las relaciones de Argentina a Brasil? Y bueno, la primera cuestión que habría que ver es cómo se va a solucionar el conflicto. Si se sigue por los lineamientos constitucionales, de acuerdo a lo que dice la Constitución, debería asumir, en el caso de que se efectúe un juicio político contra Michel Temer, debería asumir el presidente de la Cámara de Diputados, que es Rodrigo Maia. En segundo lugar, asumiría, si no, el presidente del Senado, que es Eunicio Oliveira, pero ambos están involucrados en casos de corrupción, entonces no podrían asumir por esa condición la responsabilidad, ¿no?, interina, digamos. En tercer lugar, podría asumir, que es lo más probable que pase si se respeta el lineamiento de la Constitución, es el presidente del Supremo Tribunal Federal, que es Carmen Lucía, y de ahí se convocaría unas elecciones indirectas en un plazo de 30 días. Son indirectas porque el presidente sería electo mediante los senadores y diputados, no mediante el Congreso, y es justamente lo que el pueblo, digamos, se manifiesta en contra, porque evidentemente ya no confían en este sistema político y lo que exigen es una elección directa, que se realicen elecciones directas y ya mediante una enmienda a la Constitución. así que habría que ver cómo se resuelve el conflicto. Ya sabemos que Temer dijo que si lo querían derrocar, que lo derroquen, pero que él no iba a renunciar, así que aparentemente no hay que ver qué salida se le da al conflicto, ¿no? Bien, Vicky, muchísimas gracias por este contacto con el Enredando de las Mañanas. Hay que seguir muy atento a lo que sucede en Brasil porque nos afecta directamente. Así es. Así que bueno, para profundizar más sobre el tema, esta noche los invitamos a escuchar Aldea Global, que vamos a desarrollar más un poco, ¿no?, la cronología del conflicto, lo que es la operación Lava Jato, todo el tema de corrupción de Brasil. Y bueno, cómo se llega hasta donde estamos hoy, cuáles son, bueno, profundizar más sobre la posible resolución del conflicto, de qué manera se va a dar y qué efectos puede traer en la región, ¿no?, particularmente, como decíamos, en nuestro país. Así que esta noche a las 9 de la noche están invitados a escuchar Aldea Global. Muchísimas gracias, Victoria, por este contacto. Bueno, gracias a usted. Ahí pasaba Victoria, que es licenciada en Ciencias Políticas y además integrante de Aldea Global, el programa de Política Internacional de Radio Voces aquí de la provincia de La Rioja. Muy interesante lo que decía de cómo marcaban que este avance de la derecha ahora a través de estos golpes blandos, ¿no? Estos golpes un tanto legitimados a través de los medios y que fueron avanzando en los distintos gobiernos populares de Latinoamérica. Exacto, y también más allá de todo este conflicto lamentable, porque no solo es en Brasil, como lo decíamos también en el noticiero de nuestra FM, sino que también cómo afecta la economía regional en toda Latinoamérica y también cómo afecta también la economía internacional, siendo uno de los principales países que justamente compra y vende desde las distintas empresas. Pero más allá de todo es bochornoso en cuanto a lo mediático, ¿no? Esto de este más allá de todo eso, encima el escándalo mediático. ¿Cómo queda O Globo, la cadena O Globo, con respecto al público brasileño? También. A nivel internacional ya quedó enterradísimo. Ahora, ¿cómo seguís transmitiendo noticias después de haber propiciado el derrocamiento de un presidente a través de mentiras? O de una presidenta a través de mentiras. Habría que ver de acá, seguramente será una pregunta que nos haremos de acá un par de años, cuando algún otro multimedio o grupo que ya sabemos cuál también tenga que quizás salir a dar explicaciones de una campaña que hizo durante años en contra de un gobierno elegido por el pueblo. Exacto. Y también de una protección a otro gobierno más afines a sus intereses económicos. Bueno, después de esta información internacional nos vamos a ir a un nuevo corte en este Enredando a las Mañanas y ya volvemos con más información para compartir con ustedes. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you. es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. Enreda. Seguimos en este Enredando de las Mañanas desde la provincia de La Rioja para contarles que el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados en la Corriente Clasista y Combativa va a marchar hoy martes 23 contra el hambre y el ajuste. Se está desarrollando la marcha desde el obelisco y van a pasar por la sede del PAMI, ahí por la avenida Corrientes, y van a llegar hasta la Casa Central del ANSES. El reclamo, el comunicado dice: reclamamos los 9.300 pesos que dijo Macri por televisión que ganamos y contra el terrible ajuste de Sergio Cassianotti en el PAMI. También por la restitución de todos los medicamentos que nos sacaron a los jubilados, la urgente restitución de todos los fondos recortados y el mejoramiento de todas las prestaciones son los reclamos que hacen los jubilados de la Corriente Clasista y Combativa. En estos momentos la marcha desarrollándose en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires. Sí, no solo que cobran 6.300 pesos los y las jubiladas, sino que también van a denunciar el gran vaciamiento del PAMI. Yo creo que nunca ha estado tan devastada esa institución. Quizás la última vez que estuvo tan mal fue cuando estaba Rodríguez Larreta al cargo, al frente, allá por el 2000-2001. Y el caso más emblemático de esa situación fue el suicidio de René Favaloro. Sí, a este paisaje solamente le está faltando el helicóptero. Sí. Pasamos a otra información y nos vamos hasta la provincia de Chaco porque hay un repudio absoluto a las agresiones a compañeras trans y lesbianas dentro de la comisión organizadora del 32 Encuentro Nacional de Mujeres que se va a llevar a cabo en Chaco este año. Durante la plenaria organizativa del Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco, se realizó el 20 de mayo, son estas reuniones organizativas que se dan cada 15 días justamente previas al encuentro y para seguir ultimando detalles del Encuentro Nacional de Mujeres. Compañeras lesbianas y trans recibieron agresiones verbales y físicas de un marcado carácter discriminatorio por parte de otras mujeres integrantes de la comisión organizadora. Esto es terrible y viene, digamos, creo que estalló con este hecho, pero los trastabilleos en la comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres viene desde hace rato. Para charlar de esto estuvimos en una entrevista en el Noticias con Mate de Radio Voces temprano en el informativo que hacemos de 8 a 10, una entrevista con Nuria Benítez, quien era una de las personas agredidas. Así que los invitamos y las invitamos a escuchar la entrevista de esta mañana. Este tema en particular estamos en comunicación con Nuria Benítez para ampliar esta información y para conocer todos los detalles.

Nos vamos hasta la provincia de Santa Cruz porque ahí Gendarmería Nacional reprimió a los trabajadores estatales. Sucedió ayer por la tarde a trabajadores estatales de ATE Santa Cruz que de hace 12 días venían realizando un corte de la ruta 3 en la entrada al Río Gallegos en reclamo de respuesta de las autoridades nacionales y provinciales ante el estado de la situación económica, política y social que atraviesa la provincia. Producto de la represión hubo 8 heridos que fueron trasladados al hospital regional y 2 demorados, Andrea Mayorga y Pablo Fariña, integrantes también de ATE Santa Cruz. En el lugar también fue golpeado y esposado un periodista que se encontraba cubriendo los hechos y en repudio a la represión de ATE Santa Cruz extendió la medida del paro provincial por 96 horas más. Y ATE Pico Truncado realizó hoy un corte de ruta en la ruta provincial número 12 en el acceso a la localidad ahí de Pico Truncado. Y vamos a pasar una información local porque este sábado pasado nuestra provincia cumplía 426 años y como todos los aniversarios de la provincia de La Rioja se hace un desfile cívico-militar. En ese desfile obviamente se ven todas las entidades educativas, institucionales y como un grupo colectivo más querían desfilar las Madres del Dolor, justamente visibilizando los casos de sus hijos y de familiares y también de amigos. Y en la mañana del sábado, mientras se desarrollaban los actos por el 426 aniversario de La Rioja, las Madres del Dolor y familiares de víctimas de la impunidad intentaron participar del desfile, como les decíamos, pero más de 300 efectivos policiales lo impidieron. Para charlar de esto estamos en comunicación con Fernando Gómez. Él es miembro del FROP, del Frente Riojano de Organización Popular, quienes también estuvieron acompañando a las Madres del Dolor y fue también parte de todo este atropello por parte de la policía. Te damos la bienvenida, Fer, a Le Enredando las Mañanas. Un saludo, María, ¿cómo estás? Un saludo a Enredando las Mañanas, ¿cómo están? Todo bien. Quería, Fer, que nos comentes cómo es que cómo ocurría esto en el acto del sábado allá por la avenida Circunvalación, cuando las Madres del Dolor querían justamente visibilizar sus casos. Bueno, contándole a los oyentes, el sábado pasado, 20 de mayo, fue un aniversario de la Fundación de la Provincia de Rioja, 426 años. Y en ese marco, es un marco festivo donde participa la mayoría de parte de la comunidad, la sociedad civil organizada, las escuelas. Y en ese marco las madres, los familiares de víctimas y en su gran mayoría, digamos, en situación de impunidad, porque digamos no, los casos digamos o están dilatados o no están resueltos o ni siquiera digamos están procesados. Entonces las Madres del Dolor y conjuntamente con los familiares eligen distintos espacios de manifestación para poder hacer sentir su reclamo. Y en este caso eligieron el desfile, porque ya lo habían hecho el año anterior y no habían tenido conflictos, simplemente habían participado, se habían manifestado, habían hecho sentir su voz frente a al palco. Bueno, y esta vez también fue más o menos igual. Esta vez nos acompañamos, estuvimos ahí presentes, la policía se comprometió en darles un lugar y a partir de ahí empezó un peregrinar por parte de los familiares y algunos que nos estábamos acompañando, donde la policía no solamente nos tomó el pelo, sino que fue agravando, digamos, su situación, su conducta, y nos fue tensionando, nos fue presionando, nos fue instigando, hasta llegó el momento, digamos, de generar algún tipo de roce y golpes, digamos, a los compañeros y a los familiares. Y en un determinado momento ya se pasa de la línea y directamente nos termina acorralando en el medio de la calle del desfile, donde nos cuarta la libertad frente a todos los espectadores, digamos, del desfile en ese momento, impidiéndonos la posibilidad de poder salir hacia cualquier de un lugar, ¿no? Situación que generó una situación bastante compleja entre los familiares, porque bueno, había niños, había pibes, adolescentes, La mayoría de los familiares son personas adultas. Bueno, una situación que provocó llantos, desesperación, y que, bueno, con la presencia de la gente que estaba observando, se empezó a manifestar con cánticos y con aplausos, y eso permitió que después de 20 minutos no dejaran la libertad, ¿no? Fer, una pregunta. Sí. Esta situación que obviamente es terrible y que les ha tocado vivir a ustedes y también, como decíamos, a las madres y a los familiares de desaparecidos y víctimas de la impunidad, tiene que ver también con el costo político, ¿no?, de cara a las elecciones provinciales y legislativas del 4 de junio, ¿no? Sí, calculamos nosotros que tiene que haber sido con eso, con especular, no solamente en la exposición frente al público, digamos, con respecto a, bueno, a las deudas que tiene el poder provincial con respecto a estos casos de injusticia que se dan, pero sino a su vez también, digamos, con la presencia de los funcionarios nacionales que también estaban dentro del palco, la presencia de algunos referentes como Menem, digamos, como Carlos Saúl Menem, senador de la provincia, y no sabemos qué otros miembros estaban dentro del palco acompañando, y bueno, esta necesidad de ocultar parte de la realidad que vivimos los riojanos y la riojana, bueno, fue que llevaron este marco de torpeza, digamos, ¿no? Situación que, en definitiva, terminó opacando, por lo general, digamos, un día que suele ser festivo y donde la familia se vuelca a participar, bueno, terminó siendo una situación de conflicto, casi una batalla campal, porque, digamos, los familiares se fue rompiendo, digamos, los espacios, los muros que se fueron armando por parte de la policía, y bueno, en determinado momento fue un despiole por todos lados, familiares corriendo por todos lados, la gente corriendo, o sea, una situación muy fea, muy triste, y que creemos nosotros que en vez de obstaculizar el reclamo, terminó amplificándolo, y bueno, después fue noticia inclusive nacional, tenemos entendido, pero replicó en todas las redes sociales, ¿no? O sea, creemos que la policía, como al igual que el poder político en La Rioja, está muy lejos de entender lo que es la construcción de la democracia, la posibilidad de expresarnos como la construcción de derechos, y en ese sentido, bueno, deja a las claras, digamos, de su incapacidad de entender un marco de participación y de expresión democrática. Exacto. Bueno, Fer, lamentamos este hecho, pero agradecemos tu testimonio de haber también estado participando de este acto, de esta denuncia pública que se quería hacer. Y que, como vos decías, la jugada de detenerlos les ha jugado hasta en contra de ellos mismos, porque se ha viralizado más aún la noticia. Así que bueno, te agradecemos este contacto y te mandamos un abrazo. No, le mando un saludo a ustedes. Un abrazo. Ahí pasaba Fernando Gómez, que es referente del Frente Riojano de Organización Popular, que estuvieron acompañando a las madres de dolor, que la policía no dejó marchar y tuvieron ahí un secuestro virtual, porque no lo dejaron mover hasta que prácticamente terminó todo lo que es el acto y el desfile. Y sí, y esto hay que decirlo, y también lo decíamos también en el noticiero de nuestra FM, que ha sido también, los han liberado gracias al abucheo de las mismas personas que estaban siendo parte, que eran público, de este desfile cívico-militar por el 426 aniversario de nuestra provincia. Seguimos con un poco más de información, porque hoy a las 5 de la tarde se va a producir una marcha en la Plaza de Mayo contra la represión. Este es un comunicado de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. El 10 de mayo pasado, nuestro pueblo se movilizó para repudiar el fallo de la Corte concediendo el 2x1 al genocida Muiña. Esta decisión arbitraria e inconstitucional de la mayoría de la Corte Suprema aliada al macrismo fue entendida por la mayoría de nuestro pueblo como un asalto hacia la impunidad. La ofensiva represiva golpea tanto a los estatales de Tierra del Fuego como a los estudiantes universitarios de Jujuy y los secundarios de Banfield y Berisso, pasando por los docentes y estatales de Santa Cruz, las comunidades originarias en el sur, al norte, al igual que los obreros de AGR Clarín. La masividad del acto del 10 pasado, en momentos en que arrecía esta avanzada represiva, debe fortalecernos para dar una respuesta en unidad y contundencia como la de que de ese día lo hizo para frenar la represión. Por eso convocamos junto con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia a construir una gran marcha y acto para este día 23, para hoy, a las 5 de la tarde, desde la Plaza del Congreso hasta Plaza de Mayo, como parte de la campaña nacional contra la represión, bajo las consignas contra la represión de Macri y los gobernadores, fuera la corte del 2x1 para los genocidios, ni domiciliaria ni reconciliación. Basta de impunidad, abajo toda la legislación represiva. Este es un comunicado del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. Y comenzamos a despedirnos de este Enredando las Mañanas, haciendo piso hoy desde FM 87.7, Radio Voces, desde la provincia de La Rioja. Así que un gusto tenernos transmitiendo este noticiero nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos cada 15 días, los martes. Así que un placer hacer piso desde aquí. Sí, ser un poquito granito más en esta enorme construcción colectiva de la comunicación. Ahí está. Bueno, los compañeros de las distintas radios que retransmiten el Enredando de las Mañanas son Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. Radio La Negra del Bolsón, Río Negro. La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Roja de Casagrande, Córdoba. Radio La Bulla de San Luis. Radio La Pujante de La Valle, Mendoza. Radio Estación Sur desde Catamarca. Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires. Radio Libre de Santa Teresita en Buenos Aires. Y Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciana Arruga, también en Buenos Aires. Les mandamos un saludo a todos los y las compañeras de la Red Nacional de Medios, que también han estado siendo parte de la técnica y posibilitando esta salida al aire, como lo hacen y lo hacemos semanalmente, en pos de un noticiero nacional y federal como es el que estamos haciendo. También le mandamos un saludo a Julio Echeverría, que está en la técnica desde la radio de la Red Nacional de Medios. Ahí está. Muchísimas gracias también a Romina Gómez, a Pablo, a Cande, a Yago y también a nosotros por estar aquí presentes y por posibilitar esta salida. Así que también un abrazo a todos quienes han estado sintonizando también la FM 87.7. Y que bueno, como les decíamos, hoy tempranito desde las 8 de la mañana, hoy íbamos hasta el mediodía. Nos volvemos a escuchar de aquí a 15 días. Pero recuerden que todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana y hasta el mediodía, se van a informar a través del Enredando las Mañanas, a través de las distintas radios que van haciendo el programa durante la semana. Así es. Hasta luego. Incendios, la tierra no sufre. Vives en luz tan poco tiempo, tanto jugo viejo. No ves que un bosque suena y un río mata mierda. Si hasta el hombre está buscando, perdiendo. el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tenemos que pensar desde el Ministerio de Desarrollo Social a proyectarlo el día de mañana un ministerio.